el circo como recurso de obtener popularidad ante su falta de capacidad, como para retener el espejismo o ilusión que artificiosamente le es atribuida sin que la realidad lo avale o respalde, es siempre y en todo caso propio de la politiquería y, lo que es aún peor, de la demagogia o engaño como estafa, cuando a causa de la más olímpica falta de convicción o principios, solo queda como hoja de parra para encubrir sus desvergüenzas, una vez que nunca, ni como ser humano en general, ni como hombre o mujer en particular, se ha tenido lo que se llama pudor, siendo o habiéndose logrado a duras penas la connotación de sepulcro blanqueado, huérfano de toda dignidad, ya sea personal, social o nacional. Y en realidad se es un paria, un gitano, una pátrida sin bandera ni dignidad. Y todo ese fárrago de espurias cualidades es lo que está plasmado o materializado, encarnando la conducta práctica del usurpador y advenedizo inquilino tan ilegítimo como ilegal e inconstitucional del Poder Ejecutivo del Estado Dominicano, que sin savia ni sustancia, sus llamados criterios, carentes de todo tipo de convicciones, salvo las aberraciones habituales suyas, reflejos directos de sus instintos y bajas pasiones, y son estos a los que, dada su bastardía congénita, recurre con todo el desparpajo formado en un círculo de alcohólico, usurero, estafador, vicioso y de ludópata, como del más depravado y degenerado vil mercenarismo, del acallismo genuflexo en aras del lucro, enterrando toda moral personal y lo mismo para con los principios de la ética, que reproduzca el más escandaloso carnaval como escenario de una fiesta a Luperco en los tiempos de escarnio de la decadencia y caída libre del Imperio Romano. ¿Cómo esperanzarse en que el mojón con muchos flecos y embeleco, por lo tanto, montara una patética comedia menos inescrupulosa que la actual, que se escenifica de manera cruda en el escenario del poder del Estado Dominicano, usurpado por la Iglesia Católica Vaticano, la CIA, USAID, Embajada Yankee, Departamento de Estado de dicho imperialismo, como de un maricón y soquete, sirviente peón de la Iglesia Católica Vaticano, que es el proxeneta y alcahuete marica Julio César Castaños Guzmán, colocado al frente de la Junta Central Electoral con tales fines y no otros, dando como fruto venenoso al títere desgobierno del embeleco o mojón con muchos flecos, hijo de su tal padre, el más corrupto y sujeto envilecido dentro de las legiones de carroñas extranjeras, enseñoreado como fuente tóxico-venenosa de carácter antinacional, entreguista y lacayo redomado, como es el caso de Luis Guaidó, duque Abinader. Precisamente una cortina de humo, un show de circo barato y vulgar, propio del fascismo y de los lacayos y estafadores que lo representan, es la Operación Falcón, en la que los espías yanquis de la Procuraduría General de la República, que forman su tríada de sapos venenosos, desvergonzadamente se muestran como lo que son, cancerberos amaestrados de los cuerpos represivos del imperialismo yanqui como la CIA, la OEA y todos sus aparatos de injerencia, intervención y anulación de la soberanía nacional y la autodeterminación, reduciéndonos a la vergonzosa y rastrera condición de una subcolonia de su patio trasero. Mientras que Miriam Germán Brito queda como lo único que puede ser en verdad, un sapo, una leprosa moral, una rábula del derecho y recalcitrante chicanera. Miriam Germán es un maco jicotea, es un sepulcro blanqueado, una estafadora y farsante de la peor laya que solo sirve para hacer de alcahuete y proxeneta, para montar sainetes demagógicos sobre un libreto y desaliñado guión de los deslucidos creadores de infamias compuestos por inmundos persecutores del tipo de Johnny Aves García como de los inquisidores tipo Savonarola, todo lo que se lleva a cabo con el coro que desde los sobornados de la prensa mercenaria y prostituida componen los de CDN, la Sapo Gusana y Celestina de los prostíbulos de la gusanera cubana de Miami, Alicia Ortega, la hija del dúo de la CIA del 1961, María Cela Álvarez Lebrón, con el vil canalla Julio Jacín, que desde su papel de payaso animador del circo escandaliza queriendo pasar de contrabando, que el inepto usurpador que con desesperación quiere ocultar, que destripa al Estado y a la nación, entregándole todo a los monopolios yanquis y poniéndose en cuatro patas ante los cabecillas tribales haitianos, como ante los zampones desalmados de los Vicini y Pepín Corripio, el zar de la evasión de pago de impuestos, arrodillándose ante Quisqueya Binacional, entregando la soberanía territorial y la seguridad nacional a la voracidad del imperialismo yanqui, como se retrata con lo del puerto de Manzanillo y su entrega a la Marina de Guerra norteamericana, que no eleva a un simple robo o indelicadeza, como dijera el bastardo capo, socio suyo, el narcolacayo y leproso moral, Leonel Antonio Reina, sino que está efectuando la desarticulación del andamiaje institucional del Estado dominicano para llevarnos a lo que es Haití y su Estado recreado de la precivilización y la barbarie, intentando pasar de contrabando que con la pantomima de la Operación Falcón contra unos pillos que el mismo gobierno y su partido perro de mierda, PRM, les habían venido brindando protección para sus desmanes, este bribón y su gobierno va a poner fin al narcotráfico y a sus actividades en todo el cuerpo de la nación y la sociedad dominicana como de América Latina y el Caribe, que como es sabido es una actividad apéndice de la del capital financiero norteamericano y europeo. Con todo lo que se rompe el medidor de las promesas y expectativas demagógicas tan o más absurdas que esa de la desaparición del mercado del llamado ácido del diablo, para evitarse ha usado en actos criminales, lo que para lograrse habría que sacar de circulación todas las baterías de vehículos que trabajan con una mezcla electrolítica a base de ácido sulfúrico, como que el otro componente, que es el ácido muriático, es un producto común y corriente para uso sanitario en las casas de familia y viviendas en general, y los sustitutos como la potasa y sus combinaciones, no hay manera de impedir su uso y circulación. Pero es tan estúpido e ignorante este descerebrado y megasapo del mojón o embeleco de muchos flecos, que dice y promete demagógicamente lo que sea con tal de salir del paso. Lo único que se puede hacer con este espécimen de gitano árabe y apátrida es meterlo en una jaula junto con todos sus funcionarios para exhibirlos como atractivos de espectáculos de circo, ya que tanto gustan de estos. Julio Jacín se extrema y llega al colmo insólito de apelar a las supuestas buenas intenciones del mojón en su ridícula versión de la comedia a Dios rogando y con el mazo dando, y atribuirle buenas y puras intenciones de acabar con la corrupción y con el narcotráfico, en tanto acusa de que hay sobornos que sabotean y entorpecen las intenciones del mojón. Este espectáculo de verdad que es digno de ver, porque ¿acaso ese idiota imbécil, usurpador del poder del Estado, hace otra cosa que sobornar y chantajear? ¿Acaso las basofias que emiten los coprófagos y sicofantes de la prensa prostituida y venal como Mendaz no son fruto precisamente de la acción del soborno y el chantaje con lo que el megalacayo y sirviente corchete pretende ocultar, como ocurre con su Operación Falcón, sus océanos de podredumbres, ignominias e infamias que lleva a cabo? Este Luis Guaidó Duque Abinader, como prototipo único e irrepetible de hombre babosa, hecho de desechos podridos, Todo cuanto hace y lleva a cabo es un acto ignominioso e infame contra la dignidad de la República Dominicana, su soberanía y su autodeterminación. Y la desvergüenza de sus miserias humanas y sus necedades trata de encubrirlas, tapándolas con las inescrupulosas ridiculeces, como queda explícita y crudamente comprobado con todas sus acciones estafadoras de rufián y de usurero empedernido. En tanto la opinión pública constata y comprueba palmariamente que lo de los fideicomisos representa la estafa del sistema Ponzi elevada al sitial de doctrina, plataforma y línea programática de la corrupción impune. No cabe dudas, ese imbécil y estúpido impensante y descerebrado de Luis Guaidó Duque Abinader es un digno hijo de su mismo padre, el ludópata, corrupto, vicioso y leproso moral espía de la CIA, José Rafael Abinader Wassaf, corroborando que hijo de gato, caza ratón. Luis Guaidó Duque Abinader, prototipo literal de lo que es ser un parásito, no deja de reunir todos los requisitos imprescindibles para el empleo de esta designación, en su caso, con carácter plenamente imaginario o figurado, pues su falta de escrúpulos y de todo decoro ha puesto a sus legiones de viles mercenarios plumíferos y crápulas sobornados a tratar de acreditarle algún aporte creativo en su estéril trayectoria de páramo inútil huevón, bueno para nada. Y ha querido meter gato entre macuto, buscando pasar de contrabando, que es una creación suya, lo de las inversiones público-privadas, que nuestra vida cotidiana recoge desde las espurias experiencias de la caída de la dictadura del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano a través del sátrapa de San Cristóbal Trujillo. Por ejemplo, en el caso de los hermanos y familiares de la pérfida esposa sacada por el dictador de la cuneta de prostitución de La Habana, Cuba, donde empleaba como su nombre de guerra la españolita, y aquí emparentó con los infames lacayos de la familia Peinado, con una de cuyas hermanas se casó el inútil Paquito Martínez Alba. Habiendo este invertido en propiedades inmobiliarias parte de los recursos obtenidos en demasía al amparo del sanguinario dictador, una vez este colapsó al ser ajusticiado por sus mismos creadores y sus mismos matones, aquella red de extensas propiedades inmobiliarias serían confiscadas por el Estado y puestas bajo la administración de una especie de fideicomiso, que era administrado bajo la forma de asociación público-privada, bajo la dirección de estos últimos, que eran representados por miembros de la familia Martínez Peinado, Peinado Garrigosa, que era el apellido de un español emparentado con la puta la españolita y Paquito Martínez Alba. Por lo que al fin y al cabo, esas propiedades inmobiliarias, supuestamente incautadas, volvieron a manos de sus espurios y originales dueños, salvo unas cuantas que pasaron a manos de familiares de Balaguer, como los Hernández, y que al fin de cuentas venía a ser lo mismo. Sobre esta estratagema nociva y de carácter antinacional y antipopular, que resultó capitalizada por el neoliberalismo, ciertamente que Apolinar Veloz, en su entrevista en el programa radial Dejando Huellas, dio cátedra, dejando esclarecidas y en plena erupción volcánica todas las patrañas de corrupción de las tales inversiones público-privadas, en las que la burguesía juega el papel del que reparte y reparte, que nunca pierde y que se queda con la mayor parte, en una asociación comercial económica de lo más leonina que se haya llegado a concebir, salvo lo del concordato de Trujillo con la Iglesia Católica Vaticano, que siempre ha sido, sin que haya forma de quitárselo, ilegal, inconstitucional e ilegítimo, puesto que pierde su connotación y carácter de constitucional todo aquello que anula la soberanía popular y nacional, una vez que son estos requisitos lo que es esencial a toda constitución, como ocurre con el concordato y la tal personalidad jurídica de la Iglesia Católica Vaticano en la vida del Estado Nacional República Dominicana. ¿Cómo diablos se pretende atribuirle legitimidad a un adefesio que es la negación de la autodeterminación de una nación y un pueblo, pretendiendo atribuirle a la existencia de ese pueblo y su nación la condición de ser sus propios sustentadores materiales y espirituales, al margen o por encima de lo que no cabe legitimidad alguna, y todo para reemplazar lo real y concreto por un absurdo de la especulación oscurantista y supersticiosa por demás, como es todo lo que se pretende divino y sobrenatural? Y finalmente, el estigma de reivindicación del parasitismo y la esclavitud. ¿Cómo pueden estos pretender la condición de marco de lo legal? Sabedor más que cualquiera de su papel y condición de inútil huevón bueno para nada, inepto e incapaz, que sólo puede servir para perjudicar a los demás y hacer de infame e ingrato contra el pueblo y la nación que le abrigaron, y querer darle lo que sujetos de la estirpe gitana, como ocurre con el embeleco y su naturaleza de mojón con muchos flecos, Luis Guaidó Duque Abinader, se presta como deleznable sujeto con alma de vil mercenario a hacer de sirviente y peón desalmado y huérfano de toda dignidad, haciendo de sirviente del imperialismo norteamericano sus inicuos fines, postrándose para que éste nos subyugue, nos colonice, esclavice y nos despoje, actuando como un verdadero canalla salteador, no sólo de nuestras riquezas materiales, económicas y políticas, sino de nuestra dignidad nacional soberana. Entendemos, y de verdad que no nos extraña en nada, que este bastardo árabe, engendro de un depravado ludópata, corrupto y aventurero árabe, que hizo fortuna especulando, practicando todo tipo de corrupción, hasta la del espionaje contra el país nuestro, como leproso moral al servicio de la CIA, tal cual hizo durante muchos años José Rafael Abinader Wassaf, de ahí que a su bastardo hijo nada le importe la soberanía nacional, la dignidad nacional, ni la independencia, como tampoco la existencia del Estado Nacional República Dominicana. Esa es la trágica existencia de los bastardos y mercenarios. Como un loro o cotorra amaestrada, Luis Guaidó Duque Abinader repite palabras que todo indica que no discierne lo que las mismas significan, y cree que con movimientos de embarramiento y diciendo sandeces, como hablando pleplas, deja resueltas las cosas, y es falso. Ofreció un cambio, y lo que ha traído para el pueblo es algo todavía peor que el desastre que lo antecedió. Dijo que iba a adecentar el ejercicio de la justicia. Y quisimos ver cómo un huérfano innato, congénito e inveterado de todo cuanto atañe a la decencia, la honestidad y la honradez, como una hechura de la falta de honradez, de la indecencia y de todo cuanto entraña deshonestidad y falta de honestidad como de moral y principios éticos, llevaría a cabo esa hazaña de adecentamiento del poder judicial, de los tribunales, y crearía un ministerio público apegado a la ley en su condición de la ley igual para todos y todos iguales ante la ley. Y lo vimos haciendo del súper ridículo y el súper ignorante o patán con lo de que todos seamos iguales a la ley. ¡Oh, por favor! Que no lo amarren cerca de un montón de hierba pangola, que la hartura lo mataría. Pero, ¿y qué ha hecho en esta materia? Podría decirse que tres aspectos de lo que ha hecho en el orden del poder judicial revisten interés e importancia. Primero, que se lo ha entregado al imperialismo yanqui y sus grupos de depredadores, como son la CIA, DEA y FBI. De esto dan certezas que los componentes de su estafa Ministerio Público Independiente son principalmente tres sapos, groseramente espías y mercenarios, que de clones de los laboratorios de leprosos morales, esto es de espías, pasaron a ser formalmente espías pagados y por lo tanto leprosos morales. Jenny Berenice Reynoso, un clon que exhibe ínfulas de mujerzuela de patio y que berrincha e interrumpe a todo el que hace uso de la palabra en las audiencias, lo hace como una mujerzuela de patio de Villaconsuelo o de las zonas de prostitución, fuera de todo orden, contando públicamente con el apoyo de los zoquetes que fungen de jueces y detentan la condición de tales, y que empiezan por no respetar ni su propia condición de jueces, y mucho menos podrían respetar los derechos que hacen de los acusados ciudadanos inocentes hasta que una condena inapelable los declare culpables. El pedigrí de la Jenny Berenice es un pliego de brillantes logros si se tratara de un espécimen policial de la CIA. ¿O es que de esto es de lo que precisamente se trata y no de otra cosa? En la clasificación interesantísima de las especies de sapos venenosos, hay unos sapitos amarillos que solo con tocarle su cuerpo causan la muerte del imprudente que se atreva a tocarle. Estos son los llamados rana dorada venenosa, Phyllobates terribilis. También hay sapos negros venenosos o macos vacas, y se nos ocurre que esto es lo que encarna el moreno camacho. Pero la más pintoresca y fatua por su pretenciosa ridiculez lo es Miriam Germán, vieja sapo, en cuya trayectoria aparecen hechos extraños, como ese de siendo reconocida lesbiana, en su historial aparece como amante del sociópata terrorista Rafaelito Pimentel, muerto por la Policía Nacional tras secuestrarlo de una desaparecida clínica de la parte alta de la capital. Y en tanto, en el curso de esos acontecimientos, Miriam Germán Brito era servidora del Poder Judicial como jueza. Más aún se habla de su integridad moral. No obstante, aceptó ante el cuestionamiento de Jan Alain Rodríguez Sánchez en el Consejo Nacional de la Magistratura haber recibido ayuda económico-financiera de por lo menos 4 o 5 narcotraficantes, como son los casos de los hermanos árabes, uno de los cuales es el famoso gallero Winston Rizik. Esto a título de ser amigos. Tanto lo de sus relaciones con Rafaelito Pimentel y su grupo, que se decía revolucionario, antiimperialista y de la línea de Muammar Gaddafi de Libia, como su intimidad con los hermanos narcotraficantes Rizik, resultan de por sí escabrosos. Pero ahora, con la llamada Operación Falcón, en que la Procuraduría General de la República, con la dirección sobre ella de la tristemente célebre DEA, la cuestión del enigma de la moral e integridad ética de Miriam Germán, alias la Jicotea Sapo, se resquebraja mucho más, una vez que en dicha operación se ha colocado en la picota a un diputado acusado de transportar en su vehículo a uno de los perseguidos por la policía, conforme dispositivos y ordenanzas de la DEA, a través y por medio de la Procuraduría General de la República Dominicana. Y en tanto, el nombrado Héctor Darío Félix Félix alega que bajo ningún concepto, al montarlo en su vehículo, era con fines de escapar de la DEA ni de la persecución, sino que en varias ocasiones, igual que en esta, el nombrado le solicitaba que le permitiera ir en su vehículo por estar a pie. De Miriam Germán, la sapo de la DEA y Jicotea, es permitido todo, y todo queda libre de sospecha, porque al parecer nació como la Ullama. Pero de la operación persecutoria del narcotráfico, es evidente que hay mucho más, y de ese mucho está la coincidencia innegable de esa operación persecutoria de las actividades del narcotráfico y el momento en que crecen los cuestionamientos y críticas al gobierno de facto del mojón con muchos flecos por cuestiones muy sensibles y en las que el embeleco está quedando en ridículo y como mentiroso, que apela a la demagogia y a fingir honestidad intransigente. El escándalo de la desinformación de que la delincuencia y sus actos depredadores habían disminuido dramáticamente, cuando en esos momentos hasta la misma prensa vendida y venalizada a favor del entreguismo y la evidente corrupción gubernamental del grupo de Luis Guaidó, Duque Abinader, no podía ocultar su propio estado de alarma. La respuesta peregrina, baja, sucia, rastrera y muy propia de su naturaleza de parte de Luis Guaidó, Duque Abinader, fue que lo del desbordamiento de la delincuencia eran creaciones de los opositores y las redes de estos. Mas los hechos siguen desmintiéndole y dejándolo expuesto al desnudo, siendo en esos precisos momentos que aparece como sacado de la manga por un acto de magia la Operación Falcón, lo que mueve a la articulación de sucesivas interrogantes, como vienen a ser las de ¿por qué es ahora, en medio de la ventilación de los hechos que dan cuenta que este desgobierno ha empleado demagógicamente la campaña de la persecución a la corrupción para llevar a cabo la campaña más entreguista de gobierno alguno a la voracidad del injerencismo e intervencionismo del imperialismo norteamericano y sus agencias sobre el país, lo que culmina con la entrega al ejército de Estados Unidos de la construcción del puerto de Manzanillo, estratégico para la nación dominicana, acosada por la voracidad de los monopolios yanquis, canadienses y de la Unión Europea, principalmente de Francia y España, como de Alemania e Inglaterra, que buscan imponer la fusión con las hordas tribales de Haití, como la agresividad de estas hordas por expandirse y ocupar los territorios de la República Dominicana, sus ríos, sus aguas marítimas y dulces, todo lo que está registrado con las informaciones de la prensa cotidiana y los hechos que acaecen a todo lo largo y ancho del país nuestro. El desgobierno antidominicano y antinacional de la pátrida agente yanqui haitiano de Quisqueya Binacional, Luis Guaidó, Duque Abinader, se ha venido quitando la careta cuando aparece como de los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe que reconocen al supuesto gobierno de los vándalos, agentes criminales del gobierno paranarco de Iván Duque y Álvaro Uribe de Colombia, como de la CIA y del Comando Sur de los Estados Unidos, y que de hecho el gobierno de facto de Luis Guaidó, Duque Abinader, es de los que respaldan la injerencia del imperialismo en los asuntos internos de países soberanos. Esa campaña contra el narcotráfico se lleva a cabo evidentemente para ocultar que la pandilla de Luis Guaidó, Duque Abinader, Raquel Arbaje y Raquel Peña insisten en su estado de emergencia para seguir haciendo y deshaciendo a diestra y siniestra todo lo que les venga en ganas y les sea ordenado o previamente pautado por la CIA y la USAID como los cuerpos de injerencia e intervención del imperialismo norteamericano. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.